¿Alguna vez caminaste por el valle del dolor, la angustia o el sufrimiento? Sí, amigo, seas cristiano, musulmán, budista o tengas la creencia, cualquiera que tengas, o no creas en nada, tú y yo hemos caminado en algún momento de la vida por este momento tan angustiante y desesperante. Y seguramente te hiciste esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando yo paso por este dolor y sufrimiento? O finalmente te preguntaste: ¿será que realmente existe Dios? Esa es la pregunta clave que el día de hoy responderemos en tu programa Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto, este programa que lo hacemos con mucho cariño para ti y que juntos aprendemos a través de la palabra de Dios grandes lecciones para nuestra vida. A ti que nos estás sintonizando tal vez por el internet, por la TV o por la radio, queremos enviarte un cariñoso saludo desde aquí, desde la familia Nuevo Tiempo, para ti donde estás y en especial de este programa que hemos denominado Código Abierto. Estamos en la lección número 4 ya y tenemos un tema muy especial. Seguimos hablando de Job y ahora la pregunta, ¿no? El título sugestivo es Dios y el sufrimiento humano. Pero para esto tenemos amigos que están en medio nuestro que nos van a ayudar a desarrollar el tema. Vamos a presentarlo una vez más. Bienvenido, Pastor Fabio, nuevamente a Código Abierto. Muchas gracias, Odemir Ríos, y es un gusto poder estar acá. ¿Quiere mandar saludos a alguien, Pastor? Bien, yo quiero mandar un saludo a todos los coportores del proyecto Soñando en Grande. Ese mes, Soñando en Grande ha cumplido años en habla hispana. Hace una semana, en verdad, no día 8 de octubre. Entonces, yo quiero mandar un saludo especial a todos que están engarrados en ese proyecto. Muy bien. Para los que no saben y escuchan por primera vez el término de colportaje, ¿qué es, Pastor? Bien, el colportaje es un método de evangelismo de la Iglesia Adventista a través de las publicaciones. E o Sonhando em Grande é um projeto que involucra a Coportarre juntamente com a missão e o sonho de los jovens de ingressar em uma universidade. E através da Coportarre ele pode se desenvolver física, mentalmente, espiritualmente e assim lograr muitos objetivos em la vida. Buenísimo, pastor. E você como líder de publicações acá em Bolívia, bem-vindo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos alguien en el centro de nuestro escenario que ha estado muchas veces con nosotros, pero de una manera distinta. ¿No? Pero ahora está aquí participando como panelista. Sara, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, también es un placer estar aquí. Siempre he estado cantando, ¿no? Y ahora voy a participar en el estudio de la lección y estoy muy contenta. Espero que el Señor nos pueda bendecir en este estudio. Con seguridad que sí. Saludos, ahora es el momento. Quiero mandar un saludo a mis amigos y a mi familia que están en Barcelona, también a la iglesia de Sants de Barcelona. Buenísimo, nos ven en internet seguramente en cualquier parte del mundo, ¿no? Un abrazo para ellos. Y bueno, un amigo aquí, Jonathan, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Waldi. Igualmente un placer estar acá nuevamente después de 1 o 2 años, creo. Correcto, nos estabas acompañando con el marco temático de nuestra lección y ahora como panelista también. Waldi, esta vez quiero mandar saludos a la familia de mi novia que son de Argentina, de Buenos Aires, así que un saludo especial para ellos. Buenísimo. Y a todos nuestros amigos de la Argentina que nos siguen en el programa también. Dios les bendiga muchísimo a todos ustedes. Estamos ya en el tema número 4, pero no podemos abrir la palabra de Dios sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Así que vamos a orar. Jonathan, por favor, dirígenos en oración. Por supuesto, Wally. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, una vez más estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra y agradecidos por ello, Señor. Agradecidos por la vida, por la salud y por las bendiciones. Y en esta hora te pedimos de la guía de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender este mensaje que tienes para nosotros, Señor. Te pido que puedas acompañarnos y también puedas acompañar a los que nos ven y escuchan, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, te invito a ser parte ahora del marco temático de nuestra lección. Bienvenido, Pastor Adonirán, una vez más a Código Abierto. Gracias, me uno a ustedes para el desarrollo de la lección. Correcto, y podríamos empezar con esta pregunta, tal vez, Pastor. ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Es una gran pregunta. Muchos se lo hacen. y un día lo sabremos por completo. Correcto, y justamente ese es el tema de esta semana, pero ya quiero dejarle con el tiempo, porque estoy seguro que ha preparado algo muy especial para todos nosotros. Pastor, adelante con el marco temático de esta lección. Gracias a ti y a todos los integrantes del panel. Uno de los temas claves de Job, el sufrimiento humano, es universal. No se limita a ningún pueblo o tiempo. Israelitas, paganos, judíos o gentiles, todos sabemos algo de los males de Job, del dolor de la existencia en un mundo caído. Más allá de cuán fuerte haya sido su dolor, Job nos representa a todos en nuestros sufrimientos. Ahora, a pesar de que muchos no creen en Dios, los que creen en Él tienen muchas buenas razones para hacerlo. Pero hay un problema perenne que muchos usaron y usan para justificar su incredulidad. Es decir, el problema del mal y del sufrimiento humano. ¿Cómo puede Dios, un ser amante, bueno, poderoso, y permitir que el mal exista? Además, si somos honestos, ¿qué creyente en Dios que ha gustado y experimentado la realidad de Dios y de su amor no ha luchado con esta pregunta? Como dijimos, el libro de Job, uno de los dos primeros capítulos de él, trata el tema del dolor y el sufrimiento humanos. Es decir, Dios sabía que esta sería una gran pregunta para los humanos desde el mismo principio. Incluso Moisés hizo que escribiera la historia verídica de Job. Dios nos enseñó, nos hizo saber que no estamos solos en nuestro dolor y sufrimiento, sino que Él está allí, que conoce todo y que podemos tener la esperanza de lo que Él lo resolverá. Por claro que sea el argumento del mal en contra de la existencia de Dios, no tiene sentido a la luz de las Escrituras. Aunque la Biblia enseña la realidad de un Dios omnisapiente, poderoso, amante, también enseña la realidad del mal, del sufrimiento, del dolor. El mal no es una excusa para no creer en Dios. Al leer el libro de Job, se ve que aún en medio de su abatimiento, Job nunca cuestionó la existencia de Dios. En cambio, su pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Es natural tener preguntas acerca del mal que vemos y lo que experimentamos. ¿De qué? Forma parte de lo que podemos aprender a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal. ¿Cómo se afirmó? Ya el problema de la existencia de Dios nunca aparece en el libro de Job. En cambio, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Job estaba pasando estas pruebas? Finalizando, el carácter de Dios está en el centro del conflicto y también en la mayoría de las preguntas acerca del sufrimiento humano. Habrá un momento en la historia de la tierra y ojalá también en nuestras vidas cuando se dará la alabanza a Dios por su amor inmensurable, aunque no se hayan respondido todas nuestras dudas de este lado de la eternidad. Estudiemos la lección. Vamos, Waldi. Adelante, grupo. Gracias, Pastor Adoniram, por ese marco temático que, como siempre, usted lo hace de manera muy especial. Estamos en la lección número 4, el título, Dios y el sufrimiento humano, ¿no? Así que antes de empezar a hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta para que se suelten un poquito y también los amigos vean, ¿no?, lo que participamos acá. ¿Qué es lo que más les llama la atención de la naturaleza? ¿Alguna vez se han puesto ustedes a contemplar la naturaleza? ¿Qué lecciones podemos sacar de la naturaleza como tal, ¿no? Sin decir nada de religión ni nada. A ver, Jonathan. Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención es el paisaje de las montañas, que uno ve, o sea, lo enormes que son, lo grandes que son, y cómo es que llegaron a ser montañas. Porque unos lugares no tienen montañas, porque otros lugares tienen demasiadas montañas. Y a mí me maravilla mucho ver la magnificencia que tienen las montañas, lo impotentes que son. Y yo siempre, cuando leo la Biblia, incluso veo que se refiere mucho al monte de Dios como la morada de Dios. Y ver montaña es como, uno ve un lugar alto y automáticamente mi mente va directo a Dios. Buenísimo. Yo sé que te gusta caminar, ¿no? Y subir a las montañas, ¿no? Cuando estás ahí arriba, ¿cuál es tu impresión? Cuando estoy ahí arriba, agradecer por haber llegado, pero agradecido a Dios por el paisaje que me pudo haber regalado en ese momento, porque es algo maravilloso. Uno ve todo hacia abajo y ve algo espectacular. Por cualquier lado que ve algo magnífico. Excelente. ¿Y Sara? A mí me gusta observar a los animales, porque me parece que a pesar de no ser seres con inteligencia como nosotros, su instinto es tan perfecto y como una mamá cuida a su cría, ajá. Es tan perfecto que es algo que me refleja, me hace pensar en la sabiduría de Dios al crear a los animales. Cada uno conforme a su naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Te imaginas tener aquí en medio de nosotros un oso panda, ¿no? Pero de verdad, y poderlo acariciar, un león me gustaría tener aquí al lado, ¿no? Que debe ser así, me imagino. Y pastor, ¿alguna cosa que le impresione de la naturaleza? Y a mí me gusta mucho observar el cielo y también las estrellas cuando, ¿no? Una noche bien oscura y cuando está bien despejado el cielo, y usted puede contemplar así aquellas miles de estrellas, a mí me encanta. Muy bien. ¿Y qué lecciones podemos sacar de la naturaleza? ¿Será que la naturaleza nos habla, nos da lecciones? Ya tú nos dijiste uno, ¿no? El cuidado de una mamá hacia su cría, qué sé yo. ¿Alguna otra lección también, Jonathan? Una de las cosas que nos muestra la naturaleza es la forma en cómo se sustenta. Nos muestra cómo Dios sustenta a la criatura. Hay un versículo bien conocido que Cristo mismo lo dijo, ¿no? Los pajaritos, ellos no se preocupan de lo que van a comer y aún así Dios les da. Y uno ve la naturaleza, ve que, o sea, Dios, en su sabiduría, provee a su criatura. Es una de las grandes lecciones que yo puedo ver. Buenísimo. Y con seguridad, si comenzamos a ver, a contemplar y a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver que esto tiene una relación, ¿no? Dios ha estado presente siempre en la naturaleza. Y con ese tema introducimos justamente al estudio del día de hoy. ¿Qué es lo que nos enseña, pastor, nuestra guía de estudio con respecto a esto? Bem, nós vamos a ver na nossa guia de estudo que Deus ele se manifesta através, como foi mencionado, através da natureza. Ou seja, não há excusa para não crer em ele poder de Deus, não crer na existência de Deus. Não? E vamos a ver que alguns, pelo hecho de que nós vivemos num mundo de pecado, de sofrimento, de maldade, não? Querem questionar a Deus ou a existência de Deus. E essa guia, bueno, até estou com vontade de falar coisas que vamos derrar um pouquinho mais, mas essa guia me ha encantado, porque ao ver assim que uma pessoa, mesmo delante dele sofrimento, em momento nenhum questionou se há Deus, se Deus é verdadeiro ou não. E nós outros, às vezes, por tão pouco, não? Há pessoas aí que por tão pouco querem questionar a sabedoria e até a existência de Deus. E como você mencionou, não? E o nosso guia de estudo vai mencionar isto, a natureza, a palavra de Deus menciona, revela a grandeza, o amor, a bondade e o poder de Deus. Correto. O que mais podemos dizer, Sara, com respeito a lo que hemos começado a falar? Deus em la naturaleza. Yo es que, por ejemplo, como estudiante de medicina, yo soy enfermera y también ahora estudio medicina, cuando veo el cuerpo humano, cuando estudio el cuerpo humano, cuanto más estudio, más pienso, esto fue creado por un Dios que es perfecto, porque el cuerpo humano es tan perfecto que no puede venir del acaso. Entonces, como el pastor dijo, yo estudiando el cuerpo humano no tengo excusa de decir no creo en un Dios, porque es todo perfecto. Y miren lo que dice el libro de Job, justamente, vamos a abrir la palabra de Dios, ¿no? Y nos vamos a ir al capítulo 12 del libro de Job, ¿no? Y justamente está hablando ahí el verso 7 en adelante, les voy a leer algunos. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, o a los peces del mar y te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo, y en su mano está el alma de todo ser viviente, y el hálito de todo género humano, ¿no? Vean ustedes cómo Job en aquel tiempo, ¿no? Inclusive no tenía esto que nosotros tenemos ahora, la Biblia, ¿no? Él ya sabía y estaba consciente de que Dios es el creador de todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que decir, pastor? Bien, él está mencionando aquello que, o sea, en verdad nosotros estamos mencionando basado en lo que un día fue la reflexión de un hombre, ¿no? Llamado Job, de que al ver, al contemplar la perfección de todo aquello que Dios ha creado, es imposible no imaginar que hay una mente inteligente por detrás de todo eso, ¿no? O corpo humano, como foi mencionado, você pode avaliar o ovo humano, como é tão complexo, como pode ter isso ter venido de la nada, ter se altamente, ser evolucionado hasta chegar, não ser tão complexo que somos nós outros, não? Nós outros, como seres humanos, podemos tentar fazer coisas. Uma computadora que o homem é criado é impossível de se igualar ao cérebro humano. Não se pode igualar, não? Um motor que um homem pode criar aí, ele não vai quedar por muitos anos. Nós só temos uma bomba, um motor em nosso corpo, que é nosso coração, que 80 anos, dependendo da pessoa se lo cuida bem, até mais, não? Então, assim, é impossível não crer que há uma mente inteligente. Por isso que Hop pede para perguntar aos animais, à terra, ou seja, observe a sua redor, mire as coisas. Ou seja, a tendência, incluso hoje, devido ao pecado, não é perfeccionamento e evolução. É a lei chamada entropia, né? Na verdade, todo tende-se a deteriorar-se, não? Por causa do pecado, não? E um dia Deus vai reconstruir todas as coisas, vai volver a ser o que Deus ha criado de maneira original. Então, mesmo em um mundo de pecado, de imperfeição, podemos ver de maneira nítida la perfección de alguien que lo hizo. Muy bien. Jonathan, ¿algún versículo más que podamos utilizar, por ejemplo, para ver esto del poder creador y la naturaleza y todo eso, no? Claro, Wally, agregando lo que dice el pastor y Sarita, el último versículo que vos leíste, el versículo 10, que dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Más allá de ver que, o sea, nosotros estamos con la imagen de Dios, es que nuestra vida depende de Dios. O sea, nuestra vida, y no solo de nosotros, de todo lo que vive, está a dependencia de Dios. Dios al control de todo. Buenísimo, ¿no? Nada apareció por sí mismo, ¿no? En realidad, detrás de todo eso hay un Dios creador, un Dios sustentador, y en ese Dios creemos tú y yo, ¿no? Pero la pregunta, amigo, es entonces, ¿y de dónde surgió el mal? Si es un Dios de amor, creador, ¿también lo creó al mal? La respuesta en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigo, y estamos estudiando un tema que creo que nos involucra a todos, el dolor y el sufrimiento, y justamente cuando pasamos por esto queremos tener una respuesta. En el anterior bloque todo estaba lindo, ¿no? Dios creador de todo, que hay un Dios ahí que crea absolutamente todo, es un arquitecto para nosotros, la naturaleza nos habla de él y todo. Pero yo me iba a la pausa con una pregunta, ¿no? Si Dios es tan bueno y creó todo, ¿también creó el mal? ¿Existe el mal, Sara, en este mundo? ¿Cree que es? El mal existe. Satanás es real y está intentando de todas las maneras atacar a los hijos de Dios. Pero la respuesta a esa pregunta, ¿existe mal y por qué Dios permite que el mal exista?, es muy compleja. Por ejemplo, yo no sabría responderla a una persona, a un ateo. Si un ateo me lo preguntase, yo no sabría responder con argumentos que a él le convenzan, ¿no? Me parece muy complejo, muy complicada de responder. Y en realidad es bien complejo esta pregunta. Usted hizo una pregunta, ¿no? ¿Un mal existe? Y si existe, ¿Dios lo crió? ¿Dios lo hizo? Ella pregunta así, nosotros, bueno, por supuesto, nosotros que somos creyentes, creemos que o mal es real, ¿no? Pero que Dios no lo creó. Ahora hago otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios lo permitió entonces? Otra pregunta, ¿no? Si Dios no creó el mal, ¿de dónde vino el mal? ¿Por qué? ¿Será que Dios no tenía poder para anticiparse a la entrada del mal? ¿O será que Él no sabe lo todo para y pasó algo sin que Él soubiera? Entonces son muchas preguntas que de hecho pueden estar en la mente de muchas personas, ¿no? De muchas personas, pero una cosa así que me gusta de decir de manera bien así sencilla, ¿no? Dios no ha creado el mal, pero que Dios también no ha excluido la posibilidad del pecado. Nosotros sabemos que la maldad, el sufrimiento, todo que es de malo en este mundo vino a través de la entrada del pecado, ¿no? Entonces, lo que Dios no hizo fue eliminar la posibilidad de que el hombre pudiera pecar. O sea, si Dios hubiera eliminado la posibilidad de hombre poder pecar, no tendría el libre arbitrio. Correcto. ¿No? Uh-huh. Esa es la palabra clave, ¿no? Es como si Dios creasse vamos a decir así, una peça, y en ese lugar, y todo que el hombre necesita, todo de bueno y de lo mejor. Pero que si no hubiera una puerta para que el hombre pudiera tener la posibilidad de salir y ver lo que hay fuera, él estaría allá no porque ama, mas porque no habría no otra posibilidad. Correcto. Entonces, así, una manera de pensar, ¿no? A veces nosotros queremos filosofar, ¿no? Pero que la palabra de Dios es clara y explícita. Mas como Sara ha mencionado, hay que tener argumentos para las personas que no creen, ¿no? Que no creen en la palabra que nosotros creemos. Correcto, porque el mal es real, Jonah. Mira, yo te voy a leer un versículo, ¿no? Mateo 6:34, ahí dice así. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice. Es decir, cada día nos tropezamos con esto, Jonah, ¿es real? Y sí, lamentablemente, Wally, es real, la maldad existe. Sin embargo, Dios no nos deja así a la deriva, no nos deja con la incógnita, porque hay tanto sufrimiento en este mundo. Uno al ver su palabra claramente, y uno viendo la Biblia ve la imparcialidad que éste tiene. O sea, la Biblia no te habla todas las cosas buenas, ¿no? Sino también te muestra cómo los hombres que Dios incluso escogió cayeron. Mintieron, David cayó incluso en adulterio, siendo como el corazón de Dios. Y nos muestra que este mundo tiene pecado. Y ese es el problema. Que este mundo, a diferencia de tal vez otros mundos, este mundo tiene pecado. Lamentablemente, el hombre aceptó el pecado y decidió pecar. Interesante que la misma Biblia que nosotros, ¿no?, creemos, a través de la palabra que Dios existe, también habla que hay el mal. O sea, la Biblia no nega la existencia del mal. Entonces, decir que Dios existe no es lo mismo, no tiene nada que ver. Ah, porque hay el mal, entonces Dios no existe. Entonces, es un argumento que no da para ser utilizado, ¿no? Así es, a mí me gusta mucho el libro de Job. Dime. Un aspecto bueno que podemos sacar de todo eso es lo que dice Juan 16:33. Dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Qué lindo, ¿no? Tenemos una esperanza. Ahí. Y eso es algo que me llama mucho la atención a mí, porque realmente nosotros, como cristianos, podemos ver lo que no podía ver Job, ¿no? Porque obviamente Job estaba pasando por muchas cosas, sus amigos también, de paso, vienen, y vamos a estudiar esto durante todo el trimestre, pero él no tenía, por ejemplo, la Biblia que tenemos ahora, que sabemos cómo Dios tiene un debate, podríamos decirlo, con Satanás en el cielo. ¿No? Lo único que tiene Job es la fe, la confianza en Dios. ¿No? Nosotros, aparte de la fe, tenemos cómo fortalecer esta fe. Exactamente. Y ese versículo que has leído, Sara, ¿cómo te ayuda en tu vida cotidiana, ¿no?, a confiar en Dios? Yo soy una persona que a la primera ya me pongo muy nerviosa. Si tengo algún problema, lo primero que hago no es confiar en Dios, es intentar resolverlo por mí misma. Y entonces, ese versículo me ayuda en cuanto a escuchar a Dios diciendo, hija, no te preocupes. Tú estás pasando por un mal momento, tienes problemas, tienes aflicciones, pero no pasa nada, yo estoy contigo. Yo ya vencí el mal, yo estoy contigo. Entonces, como que nos da paz, ¿no? Nos ayuda a creer, nos incentiva a creer. Correcto. Yo les voy a leer un párrafo que está en nuestra guía de estudio, ¿no? Dice, el mal no es una excusa para no creer en Dios, ¿no? Podemos ver durante toda la vida de Job, le ha ocurrido de todo, pero él nunca dudó de la existencia de Dios. Al leer el libro de Job, justamente se ve esto, ¿no? Que aún en medio de su abatimiento, Job nunca cuestionó la existencia de Dios. En cambio, su pregunta era, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿No? Ahora yo les quiero hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Probablemente hemos respondido, pero ¿por qué suceden estas cosas? Quien no cree en Dios podría responder de manera sencilla. Nosotros vivimos en un mundo que no tiene propósito, nuestra vida no tiene propósito, esas cosas pasan porque pasan. O sea, no hay propósito en nada de esto, ¿no? Pero que para quien cree en Dios, yo pienso así, hay dos respuestas. Por ejemplo, algunos pueden decir, no, porque estoy cosechando aquello que yo planté. Y es el caso de muchos, ¿no? Uma pessoa que viveu toda uma vida de tomando, fumando, aí se converteu a Cristo, e mesmo assim ela pode sofrer de um câncer, de alguma coisa, devido à sua vida passada, não? Então, isso não é por, é resultado, consequência daquilo que ela viveu. O perdão não quita as consequências. Exato, não quita as consequências. Algumas vezes Deus pode até ser um milagre, não? Mas maiormente não é assim, não quita as consequências. E agora, outro caso, são as provações que Deus permite que nós outros enfrentamos para nos fazer crer aún mais em Ele. E esse é o caso de Ró, porque Ró não hizo nada, não? Ró não hizo nada para merecer aquilo que lhe ha passado. Às vezes nós outros nos afligimos, ah, por que me ha passado isto? Mas por que você andou por esse caminho, não? Por que você elegiu isto? Às vezes nós outros fazemos eleições que nos levam às dificuldades, às provações, aos problemas, ao mal, incluso, não? Inclusive às enfermidades. Às enfermidades. Nós buscamos nós mesmos. E Rolly pergunta, mas Joe, o que isso? O que isso? Por supuesto, há coisas que Deus permite que se passem em nossa vida, porque Ele está nos preparando para algo maior. Para algo maior. E mire, Job foi um dos primeiros livros a ser escrito na Bíblia. Quantas pessoas são consoladas, encontram conforto em o livro de Job? Então, o sofrimento que Job passou tinha um propósito muito grande no contexto do conflito cósmico, incluso para bendecer nossas vidas hoje, não? Para que nós outros podamos ter esperança. Nem sempre o sofrimento é resultado, é consequência, é um castigo, a consequência de um pecado. Às vezes a pessoa não pecou, a pessoa não hizo nada de malo, pelo que Deus não permitiu, porque há um propósito maior, ou seja, há uma, quizás Deus quer utilizar essa pessoa de uma maneira mais especial no futuro, e está preparando passo a passo, grado a grado, para que ela possa crescer em fé. Não? Correto. Eu les quero ler outro versículo, não? Aqui vejam como Job realmente expresa lo que está sintiendo y lo que está sufriendo su alma, ¿no? Job 6, 4 en adelante, dice, ¿no? ¿Por qué las saetas del Todopoderoso están en mí? Cuyo veneno ahora bebe mi espíritu y los terrores de Dios me combaten. Vean ustedes qué palabras, ¿no? ¿Por qué realmente? Yo me imagino, ¿no? Que se mueran tus hijos, que pierdas todo, sobre todo una llaga en todo el cuerpo, dice la Biblia, que estaba ahí con un pedazo de carbón rascándose, ¿no? Y ahí, botado todo. ¿Por qué? ¿Realmente por qué? Y no entendía el por qué, porque, como usted dice, nunca ha hecho nada para merecerlo, ¿no? Y probablemente ahorita hay muchos amigos que nos están viendo y escuchando y están pasando por problemas y dificultades, Jonah. Jóvenes como tú, como yo, en la universidad, tal vez lejos del país, donde viven, de casa, qué sé yo, y están desesperados. ¿Qué les dirías de manera práctica a ellos? Más que lo que diría yo, es lo que dice la Biblia. Y uno al estudiar el libro de Job, ve una estructura muy interesante. Vemos el primer capítulo donde el enemigo está con Dios, pidiendo permiso para atentar contra la vida, los bienes, los hijos, la familia de Job. Y vemos al final del libro donde Dios restaura a Job, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que acá hay un propósito, que hay un plan. Nosotros podemos contemplar que cuando la persona está sufriendo, a veces Dios siempre tiene un propósito. Más allá de lo que el pecado puede causar, Dios al final siempre va a dar una solución. Muy bien, una solución. Y ¿Tú, Sara, qué les dirías a nuestros amigos que están ahí? El sufrimiento es algo universal, ¿no? Nosotros cristianos lo pasamos por ello, las personas que no creen en Dios también pasan por ello, pero Dios tiene un, como él dijo, un propósito también universal para todos sus hijos, que es hacernos más fuertes y restaurarnos en un futuro. Entonces, yo diría tanto a nuestros amigos como también lo usaría en mi vida, ¿no? Dios tiene un propósito para mí, Él sabe que es lo mejor para mí y Él no va a dejar que yo pase por algo que yo no pueda soportar. Entonces, Él siempre está a mi lado, siempre. Verdad, ¿no? Mire, aquí Holly habla, yo subrayé esa, una de las palabras que fue mencionada en la cita que usted ha leído, clavadas en mí, ¿no? As cietas del Todopoderoso. Mire, Holly, nesse momento acá, ele não tem nem a compreensão completa. Correto. A compreensão que nós hoje temos do conflito cósmico, não? Então, ele creia que, ou seja, que o próprio Deus é que estava assinando aquilo, não? Por supuesto, Deus lo permitiu. Não lo isso, mas permitiu, não? O Deus da Hamas, ele vai, ou seja, a ser algo que vai em contra seu próprio caráter, sua própria bondade, não? Pelo que ele permitiu que isso se passara, ele permitiu, porque vivemos num mundo de pecado, de injustiça, de maldade, não? Pelo que o que foi mencionado acá, o próprio dolor é uma prova do amor de Deus. Imagina se não houvera dolor. Imagina uma pessoa que põe sua mão sobre uma planta e não sente dolor. Ela vai se desacer sua mão porque ela não sente dolor, não? Então, se o dolor também é uma prova do amor de Deus. E quando Deus permite as consequências do mal, Ele quer nos resguardar, não, para que nós tenhamos uma vida melhor. Ou seja, cuidemos de nosso corpo, de nossa saúde, de nossa vida, evitemos aquilo que não é bom, aquilo que nos vai trazer sofrimento, não. Pelo que mais além de tudo isso, o que esse guia de estudo durante todo esse trimestre, eu creio que vai nos ajudar a entender, é o conflito entre o bem e o mal. Nós só temos uma experiência mais alhá desta vida. Essa aqui não é o verdadeiro mundo que Deus ha criado, não? E um dia Deus vai nos levar para um lugar onde não há morte, não há sofrimento, não há dolor, não há llanto, não? E até, quizás, sabe, Valdemir, estou assim pensando, quizás nesse momento há pessoas que nos escutam e que sofrem, não? Então, que através desse relato de Hope, pode entender que nem o sofrimento que Deus às vezes nos ha permitido agora é para nos ajudar a atender uma vida de eternidade, de alegria em toda a eternidade, no futuro bem próximo. Muito bem, não? Jonah, querias dizer algo? Sim, uma das coisas mais que nos enseña o livro de Job é que, apesar de que o sofrimento tem um princípio, sempre vai ter um final. E a los que nos estão escuchando, decirles, não? Que lo mal que está passando. Tal vez tiene hijos que están muy enfermos o diferentes problemas. El mal va a tener su final muy pronto. Muy bien, su final muy pronto, ¿no? Aquí hay un pasaje bíblico también que justamente está en Job, ¿no? No puede estar en otro libro porque estamos hablando del capítulo 10, ¿no? Y él hace varias preguntas, ¿no? Empieza diciendo, verso 7, por ejemplo, aunque tú sabes que yo soy impío y que no hay quien esté, tu mano me libre. Acuérdate de cómo me formaste, porque tú me puedes volver a hacer y deshacer. Y varias cosas, pero me gusta mucho esto porque, en otras palabras, Job está diciendo, si me amas tanto, ¿no? ¿Por qué nuevamente esto a mí? Es como cuando un hijo, pastor, ¿no? Mi papá me ama, mi mamá también, pero también recibe castigo de su papá. Entonces se puede preguntar, si mi papá me ama, ¿por qué me castiga? ¿Cuál sería la respuesta? Es difícil, ¿no? Una cosa, un desafío para nosotros que somos papás es hacer nuestros hijos comprender que mientras usted está recibiendo un castigo, una disciplina, ¿no? Exactamente. Usted lo ama. O sea, mismo una disciplina de dejar de hacer alguna cosa. Hijo, usted quiere salir para una programación tal, mas você não vá por isto, isto, isso, vai ter que receber uma disciplina. Como entender que meu papá me ama mesmo quando há esse tipo de coisa? A palavra de Deus fala, né, que eu amo e disciplina, eu disciplino a quem amo, não? Então, Deus o permite para nos ajudar, às vezes para nos pôr de volta ao caminho correto, não? Bem, assim, nós estamos falando isso. Esse não era o caso de Ró, não? Porque Ró ele mesmo fala, eu não sou impio. Tu sabes que não sou. Não? Tu, por que tu me isso agora está me desacendo? Por que estás fazendo isso, não? E, sabe, é muito bueno saber isso, porque há pessoas que sofrem, sabe por quê? Porque elas pensam, olha, que deu isso? Eu estou fazendo algo malo, eu sou, ou seja, eu estou fazendo uma coisa mala, e tem pessoas que entram em depressão. E pior aún, alguém vai aconselhar uma pessoa que está em depressão, e diz, ah, o que é isso de malo? Igual os amigos de Rob, não? Qual é o seu pecado? Você tem que melhorar sua vida espiritual. E muitas vezes não tem nada a ver com a vida espiritual. Correto, pastor. Vamos a deixá-lo aí. Porque en el último bloque del programa vamos a responder cuál debería ser la actitud correcta como cristianos frente a esta situación con la cual vivimos tú y yo. Enseguida retornamos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, ya estamos en el último bloque de nuestro programa. Y pastor, usted antes de la pausa hacía muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la actitud correcta entonces para las personas que están pasando por dolor, sufrimiento y nos toca consolarlas, ¿no? Isso, essa é uma coisa muito importante porque às vezes nós outros queremos ligar para ajudar a persona e esse folheto, esse guia de estudo nos ajuda a entender isso também, porque os amigos de Rob, no final da história, vocês vão ver que Ró teve que orar por eles, não? Porque eles estavam piores do que o próprio Ró. Então, às vezes, queremos consolar uma pessoa e, por exemplo, estava mencionando uma pessoa que tem depressão e coisa desse tipo, né? Desalento. Ah, que você tem algum pecado, tem alguma coisa em sua vida, você tem que pedir perdão a Deus e tal. E assim, ou seja, muitas vezes não, é nada, não tem nada a ver, não? A pessoa está bem. Sua vida espiritual está bem, pelo que está passando por um momento de dificuldade, porque vivemos num mundo de dificuldade. Então, é importante entender, não, que nem sempre o sofrimento, o dolor, é consequência de alguma coisa que nós outros dissemos. Como foi mencionado, é sencillamente porque vivemos num conflito cósmico, somos filhos de Deus. E por ser filhos de Deus, o inimigo ele está tentando nos destruir, nos desalentar, causar sofrimento. O inimigo ele tenta desfigurar a imagem do Padre em nós outros, que nós outros fomos feitos a imagem de Deus. Então, vocês, quizás, muitas vezes, por essa única razão, não? Por supuesto, a pessoa que está sofrendo, ela tem que fazer uma autoanálise também, não? Mas, em muitos casos, a pessoa está sofrendo porque está sofrendo, não? Não é porque uma razão... uma razão humana, podemos assim dizer, porque Deus o permitiu para prová-la, para aumentar a fé e, quizás, até para provar as pessoas que estão ao seu redor também. Correto. E justamente quando passamos por este momento, problemas, não é certo? Dificuldade, morte, que sei eu, parecido a lo que Job passou, não? Começamos a filosofar como seres humanos, não? A primeira pergunta é por que me ocorre isto a mim? Outra pergunta que hacemos, será que realmente existe Deus? ¿Cómo llego a comprender a Dios, un Dios de amor, y ahora también que me ocurra esto, el mal? Y son términos como la teodicea, ¿no es cierto, Jonathan? ¿Qué significa este término que aparece en nuestra guía de estudio y cómo la podemos entender? Bueno, para tratar de explicarlo un poquito más simple, es tratar de ver, o sea, cómo Dios, un Dios bueno, trabaja entre tanta maldad. Es un Dios decir que es bueno, y en medio de tanta maldad, de tanto sufrimiento, está ese Dios que lo vemos que es bueno. Pero siempre vemos a Dios, o sea, desde nuestro problema, ¿no? Como diciendo, pues yo estoy sufriendo, y ¿dónde está Dios? Pero sería bueno ver cómo ve Dios también el sufrimiento, ¿verdad? Porque aún a pesar que nosotros a veces, como decía el pastor, nos causamos el sufrimiento, o a veces viene el sufrimiento por causa del pecado, Dios está junto con nosotros. Dios está ahí para libertarnos, Dios está ahí para restaurarnos. Y aunque uno trate de buscar argumentos de que está Dios en medio de tanta maldad, podemos ver que el amor de Dios y la misericordia de Dios sobreabunda aquella maldad. Correcto. Entonces, en este mundo de dolor, de sufrimiento, tengas la religión que tengas, la creencia que tengas, todos vamos a sufrir algún momento de nuestra vida. La misma Biblia dice, ¿no? Basta cada día su propio mal, ¿no? O sea, cada día es esto, ¿no? Querida Saraí, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección que hemos estudiado durante esta semana? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida? Hay una canción que dice, que estábamos hablando, ¿no? Aunque no consiga comprender, en su amor siempre confiaré. El mal está, el mal existe, y Satanás siempre va a intentar darnos donde más nos duele, por decirlo de alguna manera. Pero lo que puedo rescatar es que el Señor está conmigo, el Señor ya venció el mundo, y el Señor me puede dar algo mejor, algo superior más adelante. Quizás no pueda entender el mal, pero puedo confiar en Dios. Muy bien, hay cosas que en definitiva tratemos de encontrar una respuesta, probablemente nunca lo vamos a tener, ¿no? No hay. Y la vida del cristiano justamente es andar por fe, ¿no es cierto, pastor? Pues creyendo, supuesto. Y con la seguridad. Solo en algunas respuestas, solamente en el cielo, ¿no? No vamos a tenerlas ahora. Solamente allá en el cielo vamos a saber porque mi bebecito de 3 meses no sobrevivió, murió por una cosa sin sentido, o porque mi papá pasó eso con él, mi mamá. Algunas porque cosas no hay salió alguien de la acá. Casa y ya no regresó porque alguien vino y quiso asaltarle y lo mataron, ¿no? Es porque un misionero que está dedicando su vida a predicar el evangelio, pasa eso con él, él está trabajando para Dios, hace lo mejor para Dios, porque que Dios permitió. Entonces, si nosotros mirarmos la palabra de Dios, muchos hombres pasaron por eso también, ¿no? El propio Jesús, Dios permitió a su hijo morir por nosotros, ¿no? Correcto. Jonah, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? ¿Qué lecciones puedes sacar para tu vida? Lo más hermoso de esta lección es ver, o sea, que en medio del sufrimiento, en medio del cuando las personas sufren, Dios está ahí para ayudarnos. No podemos terminar esta lección sin ver a Cristo, ver el sufrimiento que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y es interesante que Él podía rendirse en cualquier momento, sin ningún problema, pero Él, por nosotros, decidió continuar y llevar todo el sufrimiento humano para que nosotros un día tengamos paz, tengamos Correcto. Alivio en el corazón. Muy bien. Y ahora, ¿no? De manera práctica, Sara, ¿qué podemos hacer como seres humanos, pecadores, qué sé yo, porque vivimos en este mundo de dolor y sufrimiento, ¿no? Pero de manera práctica, ¿qué podríamos hacer para afrontar, digamos, estas cosas que nos ocurren cada día? Pienso que es ponernos en las manos del Señor cada día y Él cuidará todo lo demás. Ok, y al ponernos en la mano de Dios, ¿qué tenemos que hacer? De manera práctica, algún amigo por ahí que primera vez nos esté escuchando, ¿qué? Quiero ponerme en las manos de Dios, pero ¿cómo lo hago? Pues el Señor está a distancia de una oración. Entrégate al Señor cada día, ora, habla con Él, Él es tu amigo. Cuéntale tus problemas, habla tus preocupaciones, lo que te está atormentando. Quizás Él es tu amigo y Él te va a escuchar. Las cosas que no entendemos también podemos hablar con Él, ¿no? Y es lo que ocurría con Job, ¿no? Yo no entiendo por qué me ocurre esto. ¿Por qué me pasa a mí si busco y rebusco en mi vida, pero no encuentro nada que te haya ofendido? ¿Pero por qué? Y era una oración, tanto para sus amigos para con Dios, ¿no? ¿Qué otras cosas prácticas podemos hacer, Jonathan? ¿Estudiar la Biblia tal vez? ¿No? Claro. El secreto de Job para mantenerse fiel durante su sufrimiento fue su fe. Y una de las cosas esenciales para cada cristiano fortalecer nuestra fe, y eso es únicamente mediante la palabra de Dios, Waldi. Muy bien. Así que invitar, ¿no?, a cada uno de mis amigos, amigas que nos están viendo, a poder estudiar la Biblia. Muy bien, que busquen a alguien, ¿no?, que vayan a una iglesia adventista, que se bajen la aplicación e encuentren uniglesia.com, ¿no?, y con seguridad cerca de donde están va a haber un grupo de personas que están también en la misma lucha, ¿no?, tratando de buscar a Dios, de acercarse a Él, de entenderlo a Él y de entender también todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, con seguridad. Tener una oración, una canción en el corazón, ¿no? Cuando estemos pasando problemas, dificultades, cantar, alabar a Dios y esperar que Él obre en nuestra vida, ¿no? Grandes lecciones, pastor, que hemos sacado ahora que podemos ponerla de manera práctica. A mí me gusta mucho porque empieza la lección diciendo que tenemos un Dios poderoso. Y cuando dudes, alguna vez alguien me decía, simplemente tienes que mover la mano y vas a ver que ahí vas a encontrar a Dios, porque hacer esto es un milagro, ¿no? Por favor, pastor, el resumen y una invitación especial para nuestros amigos. Miren, habrá momentos que nosotros no vamos a tener explicación de lo que pasa con nosotros, ¿no? Y yo conozco muchas personas que debido al sufrimiento, alguna tragedia, son tentados a desconfiar de Dios. A palabra de Deus menciona, no é seu guia de estudo, daí uma cita, nenhum dos dias que menciona no livro de Apocalipse, capítulo 15, 13, que quando nós outros estivermos delante de Deus, allá em El Cielo, nós outros vamos dizer assim, ó, grandes e poderosas e justas são todas as suas obras. Então, essas aí coisas que não se vamos entender acá, não? Pero que eu queria dizer assim para você, que nos escuta, que está mirando esta programação, quizás assim, alguém de modo muito especial, Deus lhe ha puesto delante de você, essa programação de hoje para que possa te trazer um mensagem de conforto, de aliento, não? Mire, esse mundo não é o lugar que Deus ha preparado para nós outros, não? Há muitas coisas bonitas nesse mundo, há muitas coisas malas, pero que não é o mundo que Deus ha preparado para nós outros. O lugar que Deus ha preparado, a palavra de Deus menciona em Apocalipse 21, do 1 adelante, e no versículo 4 menciona que ele enrugará de los olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dolor, nem morte, nem llanto, não? Há uma escritora chamada Helena de Rede White, que ela menciona vários casos. Por exemplo, um dos casos de um homem que morreu em águas geladas, portanto, bautizar. E depois ela menciona, através do Espírito de profecia, que Deus permitiu sua morte para salvá-lo. Porque muitas pessoas iam tentar desviar do caminho correto, não? Então, há coisas que não compreenderemos agora, pelo que um dia lo compreenderemos. Pelo que creia, esse mundo não é o mundo que Deus ha criado para nós outros, não? O mundo que Deus ha criado para nós outros é um mundo de justiça, de amor e de misericórdia. E tenha esperança, porque ao final de todas as coisas, Deus vai nos recompensar. A veces me siento cansado de todo y sin fuerzas para continuar. A veces me siento perdiendo la fe de que todo podría cambiar. No me rendiré, conmigo estarás, yo puedo confiar en tu amor. En ese valle no temeré, es largo el camino, no me rendiré, Dios es mi fuerza, yo aprendo a confiar en Él. En ese valle Él nunca me abandonará. Fácil subir las montañas, mis pasos se acaban al fin. Dios es mi fuerza, lo creo en mi alma, Él tiene un plan para mí. No me rendiré, conmigo estarás, yo puedo confiar en tu amor. En ese valle temeré. nos tiene, salva, cuida, guía. En ese valle no temeré, es largo el camino. Después de esa parte tan especial que hemos tenido, con seguridad, ahora tú y yo tenemos que tomar una decisión. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Es el momento, vamos a orar con Él y puedes aprovechar la oportunidad para entregar tu vida completamente a Él. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por esas enseñanzas tan preciosas de su palabra que nos ayudan a tener conforto, aliento, em situações difíceis, em situações de provação, de sofrimento, de dolor. Pedimos a Ti, Senhor, alguém que quizás esteja agora escutando essa oração, que essa pessoa, Padre, aí onde está, possa sentir o abraço de Jesus, o consuelo do Espírito Santo em sua vida, e tendo a segurança que Jesus conhece nossas lágrimas, porque Ele também orou, também estuvo em esse mundo. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a entender, Senhor, algumas coisas, ou ao menos ter esperança, que mesmo sem compreender, podamos crer que tens o desejo de ser o melhor por nós outros. Muitas graças, Senhor, por a palavra de Deus, pelo exemplo de Job, que nos ajuda a ter esperança mesmo em meio às dificuldades, e que um dia esse mundo será cambiado, e um dia Deus vai nos pôr num lugar onde não haverá mais morte, mais lanto, e onde seremos por toda a eternidade felizes com nosso Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a estar preparados para esse dia. Lo rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desta maneira, amigos, hemos estudiado a lección número 4, Deus e o sofrimento humano. Queridos, queremos invitá-los desde já ao próximo estudio. ¿Quieren saber qual é? Está buenísimo. Maldito el día es el título. Así que está imperdible también el siguiente estudio que tendremos. Pastor, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes. Sara, Dios te bendiga mucho. Te esperamos muy pronto también. Gracias, volveré. Con seguridad. Vamos a estar esperándote. Jonah, de la misma manera, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Waldy. Estaré esperando la próxima invitación. Con seguridad, va a ser pronto. Y a ustedes, amigos, los esperamos en la próxima edición de Código Abierto. De esta manera terminamos el programa del día de hoy. Por ahora, nos encontramos muy pronto.